voces alzamos y con fuerza gritamos. Oh, oh, oh, oh, oh. Que se caigan las fronteras entre tú y yo, que no existan diferencias en el corazón. En un puño nos unimos. Nuestras voces alzamos.